ya no encuentro calma. ¿Quién como tú? No hay nadie igual. Eres amor, felicidad. Si pudiera, pintaba en el cielo con estrellas un te quiero más. Cambiaría el mar por completo por cariño como el que me das. Sé que puedo preguntar hasta la eternidad y nadie me contestará. ¿Quién como tú? Hasta la eternidad.